estamos con un joven más que visitó el campamento 2010 Jóvenes Santuario de Fe. Decime qué te pareció y decime tu nombre también. Bueno, me llamo Marcos Montenegro y bueno, realmente el campamento fue mi primera vez que fui. Una bendición terrible, fui con muchas expectativas, conocí muchos jóvenes, me hice amigo de muchas amistades, pero por sobre todo el poder de Dios, cómo se movió en las reuniones de Christian Hof el sábado al mediodía, el sábado a la noche. Realmente el Señor tocó mi vida, me restauró, me renovó, con mucha bendición y con propósito para este 2010 que empieza. ¿Qué le decía a los jóvenes que por ahí no tuvieron el privilegio de ir? Bueno, lo animo en el nombre del Señor de que busquen estos campamentos que son una bendición, que Dios tiene propósito y Dios nos capacita en esos lugares para poder desempeñar una actividad durante todo el año.